Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes, vamos a quedarnos con una última intervención que se efectuaba en la tarde-noche de ayer por parte del Grupo de Rescate de Montaña del Consorcio de Bomberos. En este caso, bueno, pues ya saben que tenemos las limitaciones del cierre perimetral en nuestra localidad, lo que impide que podamos salir los ubriqueños y también que puedan llegar visitantes de fuera. Y eso pues se ha notado también en la reducción de intervenciones que durante las últimas semanas sí es cierto que habían ido prácticamente en aumento. Sin embargo, pues eso no quita que el grupo de rescate tenga que activarse cuando sea necesario. Y eso es lo que ocurrió precisamente en la tarde-noche de ayer. Vamos a hablar con el responsable del grupo de rescate, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña y al quien vamos a saludar. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues habéis tenido, imagino que una semana con este cierre perimetral de tranquilidad, ¿no? Aunque siempre estáis de guardia, siempre estáis operativos, pero sí que es cierto que han disminuido, ¿no?, esa actividad en cuanto a las intervenciones del grupo de rescate. Sin embargo, pues siempre que se requiere vuestra presencia, ahí estáis, ¿no? Y eso es lo que ocurrió en la tarde, noche de ayer. Cuéntanos. Bueno, pues nos llamaron aproximadamente sobre las 7:50. Y nos indicaban que había una persona al teléfono que estaba en una zona cercana a Ubrique y que comunicaba que estaba en una, que estaba prácticamente perdido en lo que es la sierra, en una zona donde no podía salir. Se había ido haciendo una ruta senderista y que llegó un momento en que le había caído la tarde-noche ya prácticamente y que estaba viendo que no iba a poder salir allí con luz de día, ¿no? Entonces, bueno, el 085 se puso en contacto con nosotros, nos pasó directamente la llamada y estuvimos hablando con este senderista, que era de Ubrique, uh-huh. Y nos indicó que estaba en una zona próxima, lo que él explicó que había entrado por la zona del Cardereto, por la zona del huerto de Opaco, hacia la zona del Salto del Pollo, que estaba por la parte trasera del Salto del Pollo. Conseguimos que nos mandara la ubicación y efectivamente coincidía con los datos que nos había dado, y lo que hicimos fue, pues bueno, salimos tres bomberos del grupo en su búsqueda. Y bueno, aproximadamente a 1.5 kilómetros de la barriada del Caldereto, de donde dejamos el vehículo, lo encontramos en los altos de unas rocas allí que no podía bajar. Y tampoco conocía muy bien el camino de regreso, ¿no? Entonces, bueno, lo ayudamos a bajar de la zona donde estaba y ya buscamos un sendero que nos pudiera volver a la zona donde teníamos el vehículo a pie. O sea que la dificultad principalmente fue porque se adentró en una zona que desconocía y sí que es un espacio de difícil acceso y complicado, ¿no?, por el terreno, y luego pues le resultó complicado bajar también porque imagino se hizo la noche, ¿no?, y es más difícil sin luz, ¿no? Claro, se le juntaron varias cosas. Lo primero es que no conocía bien la zona, había subido por un sendero que recientemente han rozado y está bastante señalado, pero decidió dar una vuelta, ¿no?, hacer como una ruta circular y subió un poco más hacia la sierra, hacia la zona de la pared del Saltadero. Entonces ahí fue donde se despistó ya y no consiguió volver a encontrar el sendero, sino que en el intento de buscar el sendero se montó allí en lo alto de una roca y se quedó prácticamente bloqueado sin poder bajar, porque claro, ya le había cogido la noche encima de la roca y no llevaba luz y no encontraba el sitio por donde había subido. Aquello era como una especie de cordillera pequeña, pero que se había desplazado por encima y se quedó bloqueado, ¿no? Entonces, bueno, la situación que se le dio fue, aparte de que no conocía el terreno, pues que tampoco llevaba luz, ¿no? Tampoco llevaba ropa de abrigo, estaba en mangas cortas, estaba sintiendo algo de frío, ¿no? Entonces ya pues se decidió avisar, ¿no? Y ya te digo que con la información que dio directamente y además confirmado por el tema de la ubicación que conseguimos que nos enviara, sabíamos dónde estaba y bueno, lo que hicimos fue desplazarnos. Nosotros sí llevamos equipo de iluminación y más o menos conocemos la zona, aunque es una zona poco transitable y que se suele ir poco por esa zona, pero bueno, más o menos en alguna ocasión sí hemos estado por ahí y la conocíamos, y aparte de llevar, bueno, la GPS y la ubicación nos facilitó mucho lo que es la búsqueda de este senderista, ¿no? Claro, sí que es verdad que las circunstancias, ¿no?, quizás todavía no nos hemos acostumbrado, pero salir a una hora por la tarde es complicado porque ahora prácticamente ya a las seis y pico oscurece y se cae la noche enseguida, ¿no? Claro, las rutas de montaña deben de hacerse en horario de mañana siempre, nunca en horario de tarde por esa cuestión, ¿no? y bueno, tampoco se debe ir nunca solo, que ya lo estuvimos hablando con él, ¿no? Explicándose lo que, bueno, en este caso tuvo suerte porque tenía cobertura, pero si no hubiera tenido cobertura, cualquier percance que hubiera tenido, pues no lo hubiera podido resolver, ¿no? Porque no había nadie que lo acompañara, que pudiera moverse y avisar, ¿no? Entonces, bueno, pues son circunstancias que ocurren, a veces se van encadenando una con otra, y cuando se dan varios factores de estos negativos, pues ya se ven las personas así bloqueadas. Claro. Y bueno, pues sí que fue un alivio que se contara en este caso con el Grupo Rescate de Montaña, porque con cierta facilidad no pudisteis acceder a ese espacio, localizarlo, acompañarlo, ¿no? Porque aquí no hubo traslado, porque no había ningún accidente, simplemente un extravío, y fue un acompañamiento, ¿no? El que se hizo para reconducirlo por el camino. Sí, bueno, de principio le ayudamos a bajar el destrepe de la roca donde estaba montado. Y una vez ya que estaba abajo, prácticamente fue encontrar nosotros el sendero por el que habíamos subido y acompañarlo. Le dimos un casco con una iluminación para que fuera cómodo y simplemente eso, no hubo más porque ya digo que él estaba bien. Lo único que, bueno, la falta de luz y quizás el haberse salido del sendero buscando, no sé, un poco más de darle un poco más de recorrido a la caminata, ¿no? Fue lo que le llevó a perderse, ¿no? Y a meterse ya en el intento de buscar sendero nuevamente, pues empezó a subir rocas por allí por donde pudo, se vio en un sitio que ya con la falta de luz no podía bajar. Claro. Sí que es verdad que durante esta semana, ¿no? Desde que se produjo el cierre perimetral, desde que no se puede salir ni entrar de nuestra localidad y que tenemos, bueno, pues ese término municipal de Ubrique para poder realizar alguna actividad de ocio, ¿no? Al aire libre. Somos muchos los que hemos salido a la sierra, los que, bueno, pues algunos aventuran más, otros aventuran menos, depende de la inquietud de cada uno, a conocer nuestro paraje y su entorno natural. Y claro, pues siempre hay que extremar precauciones, ¿no? ¿No? Lo hemos comentado en muchas ocasiones con el grupo de rescate y una de esas precauciones pues es tener en cuenta los horarios, ¿no? Y ir además también preparado y equipado cuando se va a realizar una ruta, ¿no? Por la montaña. Sí, bueno, es lo que hemos dicho tantas veces, intentar siempre estar de vuelta a mediodía, ¿no? Y llevar el móvil y no ir nunca solo. Y en este caso, bueno, yo añadiría que la Sierra de Ubrique precisamente es una de las más abruptas, ¿no? De la que tiene más cortados y más barrancos de la zona. Y además los senderos no están señalizados. Prácticamente son pocos los que se pueden seguir con cierta facilidad, ¿no? Quizás el que sube al aljibe y poco más, ¿no? Entonces, toda esa zona, por ejemplo, del Salto del Pollo, de toda la zona del Saltadero y toda la zona que da para atrás de Sierra Baja, es una zona complicada por la vegetación y por los cortados que tiene. Que se puede andar, pero con mucho cuidado y con conocimiento de la zona. El que no conozca bien la zona no es aconsejable que se meta por ahí, porque puede ocurrir lo que le ocurrió a este chaval y que ya también le ocurrió a otra gente, a otros senderistas de fuera que hemos tenido que ir a rescatar por esa zona. Claro, las circunstancias excepcionales, ¿no?, en las que nos encontramos, pues hace que sea un vecino de nuestra localidad, pero que se podría haber dado también en cualquier caso, ¿no?, con otras personas de otra localización. Bueno, pues esa era la intervención que efectuabais vosotros en la tarde-noche de ayer. A las 7:10 nos decíais, ¿no?, que se activaba el servicio y se concluía pues en torno a las 9:30, ¿no?, prácticamente. Sí, bueno, a esa hora estábamos ya en el parque de regreso, a las 9:30. Pues es la información del Grupo de Rescate de Montaña que queríamos nosotros también incluir y ofrecerle a los oyentes de Radio Ubrique en torno a esa última intervención. Carlos, ¿qué más podemos decir con respecto a esa actuación de ayer? Nada más, yo creo que lo que hemos comentado es más o menos lo que ocurrió y simplemente hace hincapié en eso, en que la Sierra de Ubrique, entendiendo toda la zona esta del término, que es prácticamente lo que es Sierra Baja y la Sierra de la Silla, hombre, son zonas que no están los senderos señalizados bien, porque no es la zona donde más senderistas se mueven. Y además es una zona bastante abrupta, todos los cortados estos que están por encima de Ubrique tienen zonas por donde se puede coger, pero también hay zonas donde te puedes quedar atrapado en un cortado y verte con dificultad de salir, ¿no? Que el que vaya a salir por esa zona, que está ocurriendo ahora con más frecuencia, porque es el único sitio por donde los aficionados al senderismo pueden salir, ¿no? Claro. Entonces que tengan precaución, que no es una sierra fácil, ¿no? Claro. Pues con ese llamamiento a extremar las precauciones, si se va a dirigir una de esas zonas, nos vamos a quedar agradeciendo a Carlos Chacón, responsable del Grupo Rescate de Montaña, que nos haya atendido en el día de hoy. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Vale, gracias a ustedes.